Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. ¡Por fin es viernes! En esta segunda hora de programa ya sabéis que os traigo un arcoíris de novedades musicales, así que las presentaciones, bueno, pues son más breves y sin ráfagas musicales, ya que pasa sino como con los yogures, que caducan. Así que sin más demora y si os parece bien, vamos ya con las tres primeras. Arken es el nombre de una localidad danesa y también el elegido por este joven grupo que hoy nos presenta Feeling. Yo pienso que hoy estoy que me salgo. La primera jota del programa y ahora trap. ¿Será que, no sé, me está ablandando estas fechas que se acercan? Bueno, el caso es que Invisible es el tema que nos cantan Andra y Lil Eddy, novedad del programa. Y terminamos con estos chicos tan majos que nos saludan y nos presentan su nuevo sencillo, Dime Quién Es. Ahora sabremos quiénes son. Hola amigos de Radio Villegas y el programa Por Fin Es Viernes. Somos Mareo desde Chile. Y los dejamos invitados a escuchar nuestra última canción. Que decía que tengas un buen día, querida mía. Que tengas un buen día, querida mía. Y de un segundo a otro, los recuerdos de tu beso se transforman en preguntas. Y me quedo congelada con tu fría mirada. Transforman en preguntas y me quedo congelada con tu fría mirada. Dime quién es esa mujer que le abrazo con usted. Dime por qué no me mira y hace como que no es. Dime quién es esa mujer que le abrazo con usted. Dime por qué te escondiste entre la gente y el café. Dime quién es esa mujer que de hablarse con usted. Dime por qué no me mira y hace como que no ve. Dime por qué no quiere verme. Dime por qué no quiere verme. Dime por qué te escondiste entre la gente y el café. Que no me mira y hace como que no ve. Dime por qué no quiere verme. Dime por qué no quiere verme. Dime por qué te escondiste entre la gente y el café. Dime por qué no se enoje. Que de hablarse con usted. Dime por qué no me mira y hace como que no ve. Nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulie! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bulie! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bulie! ¡Vámonos, vámonos! Dime que no soy invisible. Porque me muero cada vez que te resistes. Y si me dices yo me voy de aquí, no me tortures, ignores o dime que no soy invisible. Siempre por ti no estaré triste. Visiones de tú y yo bailando, mami, bien pegado. Yeah, you know. cuerpo moviendo como una bandera. Dale una vuelta, girl, ya. Pero no sé, nena, yo no sé si una santa como tú puede caer. Si tú me dices yo me voy de aquí, no me tortures, ignora, solo dime que no soy invisible. Siempre por ti no estaré triste. Pues no, oyentes, no. Para que veáis que sigo en la línea cabroncete y que no me he ablandado ni por las fechas ni nada, toca ahora un bloque muy, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Muy bizarro? ¿Por dónde empiezo? Quizá por el más normal, Benjamín Rayman, sí, parecido a las gafas esas famosas, e incluso a una película. Digo parecido, porque no se escribe igual. Él nos pone musicalidad al programa en los próximos minutos. Y por otro lado, bueno, imagínate que estás en Sevilla, en plena Semana Santa, vas de procesión y no sabes cómo que te lían y acabas bailando en un after de madrugada. Pues eso, hecho canción, es lo que vas a escuchar a continuación. Es el tema de Mystery Free, llamado así. La cofradía sale. Llueva, relampague o truene, algo inclasificable. Pero ojo, que si después de escuchar ese tema tienes aún el valor de quedarte a oír el resto del programa, si resistes este último, bueno, yo sinceramente te nombro ya oyente del mes. Se llaman Marias Pop. Nos cantan, bueno, cantan, por decir algo, A mi bola. Es un inclasificable tema que es además novedad. Bueno, mentira. Se puede clasificar de cutre, de casposo, y advierto que puede terminar dañando tus oídos. Pero es novedad, y eso nadie lo puede negar. Querido oyente, te lo digo de verdad, ¿eh? No es broma. ¿Te atreverás a escuchar este bloque entero? Luego, luego no digas que yo no te lo he advertido. De tu cuerpo que es veneno, que me ha envenenado el corazón. De esta alma de canto que anda sola y sin control. Hasta donde mi mente ha de llegar. Sobre todo siempre, siembra felicidad, siembra felicidad. Tu presencia me hace sentir en paz. Y me hace sentir en paz. Tu presencia me hace sentir en paz. Armonía y musicalidad. Latidos, estoy mirando, no seas así conmigo. amigo, no seas así conmigo. Y es que llevo de hace un tiempo buscando esa razón. Hay que me lleve poco a poco, hay derechito a tu corazón. Hasta donde mi mente ha de llegar. Sobre todo siempre, siempre felicidad, siempre felicidad. Tu presencia me hace sentir en paz. Tu presencia me hace sentir en paz. Tu presencia me hace sentir en paz. Armonía y musicalidad. El control de todo mi corazón. Armonías y colores en tu cuerpo crean flores. Sencillez y poesía hacen mi mente más tranquila. El miedo de pensar, nada, nada. El miedo de pensar, nada, nada. Que algún día no estará. Hola. Sabemos que estás escuchando la radio. Llevamos mucho tiempo observándote en el trabajo, en el coche, en tu casa. Da igual donde vayas, no podrás escapar de nosotros, porque ya estás dentro. Yeah. con toda la música que te puedas imaginar. Absolutamente todo. ¡Flipa, colega! Soy un alma libre y voy a mi bola sin miedo a tigres con besucola. Sobre ruedas. Si unido a Dios estás, tú haz lo que puedas, haz lo que puedas, y Él hará todo lo demás. Da un paso adelante, supera las pruebas, lleva la voz cantante. El tigre a mí me teme, por eso ruge su estado. Para mí es un meme porque le he ganado. Peligroso felino, es un gatito cobardado. Si cumplo mi destino le dejo anonadado. Si unido a Dios estás, tú haz lo que puedas, haz lo que puedas, y Él hará todo lo demás. Da un paso adelante, supera las pruebas, lleva la voz cantante. No pierdo el tiempo con las cosas vanas, llevo yo mi tiempo vivache con ganas. De la mano de María, con amor de verdad, llena de alegría. Soy un alma libre y voy a mi bola sin miedo a tigres con de su cola. Y ahora sí, de verdad, si es que seguís todavía aquí escuchando el programa, yo estoy convencido de que me habréis llamado de todo. Y sí, de verdad, me lo tengo merecido, porque soy un auténtico usado. Un osado, un loco, un zumbao. Pero bueno, prometo redimirme en este nuevo bloque musical. Dios, aún me duelen los oídos del último tema, por favor. En fin, borrón y cuenta nueva. Laura Guevara nos devuelve el buen rollo con ese aire pin-up que ella trae y su pegadizo Palabras. Por otro lado, Fórmula Abierta ya no será lo mismo sin nuestro querido Alex Casademunt. Así que este es un bonito tributo y final con el tema Contigo me quedo. Y cerramos este bloque más normal con Manel Navarro, nuestro gallito favorito. ¿Lo recuerdas? De aquel festival de hace unos cuantos años. Que en este caso viene acompañado de Dani Romero para cantarnos Piedra. Y en el videoclip de esta canción además nos demuestran que son unos frikis, unos fans de la serie El Juego del Calamar. Hay palabras que están de más, ya lo sé, pero es que tú me haces perder control. Tengo que aprender. cómo se vuelve nuevo. Lo que se ha usado, dime cómo se repara lo dañado. Dime a dónde corren los dolores. Dime cómo se curan los amores. Dime cómo se vuelve nuevo lo que se ha usado. Dime cómo se repara lo dañado. Hay palabras que están de más, ya lo sé. Al inicio del fin de semana tiene un nombre. Por fin es viernes. El programa que pone color a tu fin de semana. Por fin es viernes. Con José Antonio Laboreo. ¡Troyanos! ¡Troyanos! Seguramente acabaré hablando de ti. Y aunque la gente no lo entienda, seguiremos así. Es como verme reflejado, por más que pasen tantos años, porque esto que siento por ti yo jamás lo sentí. Seguramente acabaremos por dejarnos, o puede que al final huyamos del pasado. Por más que escriban nuestra historia, mejor vivir improvisando, porque si busco la alegría y no te encuentro aquí, siento que me estoy muriendo. Oh, oh, oh, oh. Como el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos. Oh, oh, oh, oh. Con tan solo rozar tu cuerpo haces que olvide lo ajeno. Contigo me quedo. No hay nadie más que sepa que mi cuerpo se me altera y busco cómo darte cuenta que contigo mi alma entera se me eleva hasta llegar a amar, vivir en libertad. Y lo que piensen de nosotros siempre está de más. Últimamente no hago más que contenerlo. Y si me lanzo y juego, quisiera congelar el tiempo, porque si busco la alegría aquí ya no te encuentro. Siento que me estoy muriendo. Oh, oh, oh, oh. Como el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos. Oh, oh, oh, oh. Con tan solo rozar tu cuerpo haces que olvide. Seguramente acabaré hablando de ti, aunque la gente no lo entienda. Siento que me estoy muriendo. Oh, oh, oh. Como el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos. Oh, oh, oh, oh. Con tan solo rozar tu cuerpo haces que olvide lo ajeno. Y para ese amor ya no hay freno. Contigo me quedo. Baby, ya no quiero más nada. que cuando tú vienes embobado me tienes, como decía mi mamá. Ella no te conviene, tan solo se entretiene. Ya te escribí, haciéndome el cansado de ti. Ya entendí que todo esto no es por mí, no es por mí, es por ti. Te vas queriendo hacerme daño, pero ¿qué va? Hoy vas a ser tú quien se lo pierda, pierda, se lo pierda, que lo pierdas. Que no me contestes, tú te creerás tenerme para siempre y una mierda. Hoy vas a ser tú quien se lo pierda, pierda, se lo pierda, que lo pierdas. A mí me da igual si te picas, te quedas en tu casita, que ya le vi patitas a todas tus mentiras. Hice como Lola y me puse la tirita. Mira cómo mola ella, sí que está rica. No como tú, tú me hiciste vudú, me dejaste mala salud, siempre con esa mala actitud. Y no, no, no, no, no, ya no puedo más, amor. Es por mí, es por ti. Te vas queriendo hacerme daño, pero ¿qué va? Hoy vas a ser tú quien se lo pierda. Pierda, se lo pierda, que lo pierdas. Que no me contestes, tú te creerás para siempre y una mierda. Hoy vas a ser tú quien se lo pierda. Pierda, se lo pierda, que lo pierdas. Me siento un tonto pensando que tú me sigues gustando y no acabo de entender de qué vas. Y aunque tú sigues jugando y te crees que estás al mando, no te voy a dar el placer de ganar. Te vas queriendo hacerme daño, pero ¿qué va? Hoy vas a ser tú quien se lo pierda. Pierda, se lo pierda, te lo pierdas. Aunque no me contestas, tú te creerás tenerme para siempre y una mierda. Hoy vas a ser tú quien se lo pierda. Pierda, se lo pierda, te lo pierdas. Baby, ya no quiero maná. Que cuando tú vienes embobado me tienes, como decía mi mamá. Ella no te conviene, tan solo se entretiene. No sigas las reglas, vuela en esta tierra ciegas. Ah, ah. Mario Guerrero, cantautor chileno, y la colombiana Fanny Lu se unen en Corazones Rotos, pura nostalgia del amor que ese que ya terminó. La salsa de la vida nos la va a poner un discazo para gozar con la Santiago All Stars. Amigos, es tiempo de son. Y cerraremos bloque con la ex concursante de La Voz, Belén Aguilera. Era del grupo de Melendi, por si te acuerdas de ella. Pues ahora vuela en solitario con su Tirando de Carreta. Fuimos dos corazones rotos, heridos por amar, por saltar sin red, como un par de locos. Fuimos dos enamorados, juzgados por creer y no aceptar que nos equivocamos. Y duele, duele cuando se pierde, duele. Y saber que no te quieren, eso duele. Y te amé, sabe Dios que te amé. Lo intenté, no solo una vez. Yo te amé, pero fracasé. No pude entender que hacía falta. Me duele aceptar que fallé. En la cama te amaron kilómetros. Faltaban las palabras. Teléfono. De ese tiempo que no nos besamos, que no conversamos, que no nos desnudamos. Recuerdo cuando tú y yo lo hicimos, en la sala, en la escalera, donde sea que estuvimos. Eso recuerdo, no lo olvido. Me duele saber de ti, ya te dejé de seguir. Ya no veo tus fotos directo al corazón. Te amé. Lo intenté, no solo una vez. Yo te amé, pero fracasé. Ay, no pude entender que hacía falta. Me duele aceptar me que duele fallé. Saber de ti, oh. Ya te dejé de seguir. Ya no veo tus fotos en Instagram. Ya dejé de ser tu fan. Me duele saber de ti. Ya te dejé de seguir. Ya no veo tus fotos en Instagram. Me duele aceptar que fallé. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes@canalebroradio.com. Se toca en tiempo de son, se debe hacer con mucha alegría, clave, sabor, ritmo y melodía, y con respeto al bailador. Oh, oh, oh, oh, oh. Tenga el sonero la precaución, dar con gracia y fiel al tono, respondiéndole siempre al congro, con elegancia. Son los elementos que dan al son la excelencia y llenan las exigencias de un consciente bailador que bien sabe distinguir el son de hoy y el de antaño. Se da cuenta si hay algo extraño, con eso no se puede fundir. Todo el que vaya a cantar un son, mucho cuidado en la inspiración. Se canta un son. Todo el que vaya a cantar un son, mucho cuidado en la inspiración. Sea joven o sea viejo, si tú no tienes corazón, tú no puedes cantar un son. Todo el que vaya a cantar un son, mucho cuidado en la inspiración. Sonero de la nueva generación, escucha este consejo. En el 3, el más grande en sabor, Nelson González. Raya, Nelson, raya, raya. We'll be right back. Y voy en esta ocasión con un par de temas antes ya del cierre de nuestro programa. La China Lina publicó su primer trabajo, un álbum llamado El Hombre Tranquilo. Estos catalanes, por cierto, son una formación muy muy reciente, tan solo se juntaron en el año 2020, así que prácticamente llevan un añito y poco más. De hecho, por eso ha sacado este su primer trabajo y ya tenemos un nuevo sencillo, el segundo, que se llama Gomas para el pelo, que nos habla, pues eso, de la rutina de una pareja que poco a poco, todo empieza muy bonito, ya sabéis, ¿no? Pero ya poco a poco, cuando el tiempo pasa, pues al final todo es monotonía y hay que romperla de alguna manera. En fin, que cerraremos con la cantautora Miriam Hernández, que también ejerce, por cierto, de presentadora de televisión en su país, que nos va a traer un movidito Te quiero, te amo. Y nada, luego regresaré para allá la despedida del programa de hoy. Por las noches vida. Tú me llevas cada día. Como en Venecia en pleno invierno. Tu amor es pura fantasía. Es que lo nuestro es de museo. No lo ha desgastado el tiempo. Ponte una escalera para llegar al cielo. Un millón de estrellas cuelgan de mi pelo. Que tu boca hoy me sepa el limonelo. Te admiro, te quiero y amo. Eres de mis miedos el único testigo. Y de mi tristeza siempre el enemigo. Dentro de una góndola yo te lo digo. Te admiro, te quiero y amo. En blanco y negro siempre es nuestro amor. Tal como éramos antes, sin dar cuenta a nadie. Riendo por todos, saciando mi hambre. Y la lluvia en nuestro corazón, yeah. Y es que nos sobran los motivos, oh, para alcanzar el infinito. Pues amigos y amigas, hasta que ha llegado un nuevo programa de Por fin es viernes. Por cierto, no sé si habéis empezado ya a pensar o en escribir la carta a los Reyes Magos, porque ya está a la vuelta de la esquina. De hecho, mis vecinos, yo cuando me asomo por la ventana veo que ya a mediados del mes de noviembre ya habían puesto las lucecitas navideñas. Bueno, será que tenemos todos ganas de fiesta y de Navidad, pero eso sí, siempre, como digo yo, con cabeza, que las cosas se están volviendo a poner un poquito grises y a ver si con un poco de sensatez y cordura pasamos unas Navidades de lujo, estupendas, comparadas sobre todo con las del año que viene, perdón, con las del año pasado. ¿En qué estaré pensando? Yo, claro, yo ya voy con la vista en el 2022, porque este 21 ni fu ni fa. En fin, pediros también perdón por algunos de los temas que hemos puesto hoy, pero es que era necesario, ¿no? Es que ya sé que a veces soy un poco capullo, pero ¿qué se le va a hacer? Es que si no, este programa no tendría chicha ni limonada. Si es un programa normal con música, pues hay muchísimos en todas las emisoras, así que en algo tengo que marcar la diferencia y de vez en cuando pues lo hago con semejantes pedradas, que no me digáis que no me las curro, ¿eh? Porque canciones como esa yo creo que no las escucháis en ninguna emisora, así que aquí somos únicos, originales y seguramente irrepetibles. A lo dicho, con humor, con ganas de fiesta, espero que disfrutéis de este fin de semana y de los que vienen. Y yo, si queréis, si os apetece, si no os habéis enfadado mucho conmigo, vuelvo el próximo viernes para alegraros un nuevo fin de semana. Y además, este mes de diciembre que vamos a entrar en breve, pues es no sé, tan especial. Por cierto, además, que fijaros, qué fechas coinciden en el calendario. Los viernes, que es cuando hacemos el programa. Es decir, tengo programa el 24 de diciembre y el 1. Estrenaremos el año con programa. Sí, yo creo que sí. ¿Haremos o cogeremos vacaciones? No lo sé. Bueno, me lo dejáis que me lo piense, ¿verdad? Vale, me lo pienso y ya os iré contando si hacemos o no hacemos programa. Yo creo que sí. Yo creo que sí, tenemos ganas de divertirnos. Pero ya veremos. O igual hago un friki programa. No sé, ya veré. Hacer algo diferente, algo distinto. Algo para celebrar el 2022 y que nos dé buen rollo y buenas ganas de seguir disfrutando de la vida. Porque que llevamos unos añitos tela marinera. Bueno, a lo dicho, que paséis un estupendo fin de semana y si queréis, si os apetece, tenéis una nueva cita aquí mismo, pues eso, dentro de 7 días. Besos de José Antonio Laboreo. Chao.